Buenos días, Dani, ¿cómo te va? Un gusto hablar con vos. Bueno, contanos en qué situación están hoy en cuanto a personal, insumo, la situación del COVID en el hospital y, por supuesto, la cuestión salarial. Bueno, el tema es que tenemos muchos compañeros infectados. Tenemos un compañero Feliciano, enfermero del CE, que está en terapia intensiva. Se está recuperando muy de a poco. Es un compañero de 65 años. Hemos pedido su traslado, pero bueno, después el compañero se sintió, es como que le perdió miedo a la enfermedad y bueno, decidió quedarse en su servicio. Se está recuperando de a poco. Tenemos otros compañeros que también están internados en el sector C, el jefe de enfermería de la guardia, y así muchos compañeros están aislados. El problema, más que nada, ahora lo que nos va a convocar para el día de mañana, hacer un corte en la ruta 197, es el tema del salario, porque nos han ofrecido un 15% en cuatro cuotas, sabiendo que la canasta familiar, la inflación está por arriba del 35%. Y obviamente nosotros, como delegados, junto con los trabajadores, vamos a salir a rechazar este mísero aumento salarial. Es un 7% en una sola cuota. Anteriormente habían ofrecido un 15 en cuatro cuotas. Digamos, con la inflación que hay, bueno, obviamente que este porcentaje ya ha sido totalmente consumido por la inflación. Así que mañana, en el día martes, a las 10 de la mañana, los esperamos para hacernos sentir, como decimos los enfermeros, personal de limpieza, camilleros, vigiladores. Sale la mayoría, somos de la 10.430. Y no solamente el reclamo es el salario, sino que también necesitamos que nos den las licencias, las vacaciones, porque hay muchos compañeros que la mayoría, por lo menos el 80% de los enfermeros, tienen dos trabajos, o son docentes o trabajan en una clínica, y están 18 o 20 horas fuera de sus hogares día por medio, porque si trabajan a la tarde, bueno, al día siguiente le toca la tarde. Al que viene, vuelve a ser tarde-noche. Entonces, es un gran estrés que sufren los compañeros de tener dos trabajos para poder llegar a fin de mes. Claro. Sí, una situación además que agrava la exposición que tienen frente al coronavirus. Totalmente, porque son los como nosotros los llamamos, los pluriempleos. Si no se contagian un trabajo, se contagian el otro. Y sabiendo que las clínicas obviamente tienen un equipo de protección mucho menor que a lo que tienen los hospitales públicos. Mañana entonces van a hacer, primero imagino, alguna acción frente al hospital y luego está previsto el corte de ruta. ¿Para qué hora? A las 10 de la mañana estamos previstos. Lo que nosotros, o sea, lo que nos genera, mucha bronca, mucho desazón, es decir, nosotros como trabajadores de la salud, es este 7%. Nosotros no podemos parar, porque obviamente la atención de los pacientes es lo más importante que debemos hacer. Pero la policía, si ponemos en un contexto político, vemos que obviamente el gobierno de Kicillof y a nivel nacional lo que han hecho es resguardar este aparato represivo. O sea, se manifestaron dos días y le dieron un aumento de 15.000 pesos más el aumento de las horas adicionales. ¿Entendés? Entonces, ellos resguardan parte de su aparato represivo para que la gente no salga a la calle, para contener a todos aquellos que se quieran manifestar. Y nosotros, que estamos cuidando la salud pública de nuestros pacientes, no solo a nivel paseño, sino que vienen de otras localidades. Como yo, por ejemplo, que estoy como enfermera del rooming, hemos tenido entre 14 y 15 partos. Les cuento así muy por encima, Dani, me das unos segundos. Sí, claro. Debido a la organización que tiene el hospital y debido a la atención que tienen las pacientes, yo realmente me siento muy orgullosa, porque la mayoría son multíperas, serían 4 o 5 chicos, y siguen eligiendo nuestro hospital, e incluso teniendo obra social. Entonces significa que el hospital, en este sentido, venir a tener a tu hijo en el mercante, ellas se sienten seguras. Entonces, nuestro hospital sí tiene mucha cantidad de partos y, por lo tanto, ¿entendés?, ya se ha convertido más o menos en un hospital materno-infantil. Claro. Más allá de que esto, con esta pandemia, se han abierto todo el sector C, bueno, y el resto, y los pacientes de clínica han ido a lo que es cirugía. Uh-huh. Lo que nosotros pedimos es el rechazo total a este 7%, que nos cuiden. No, queremos tener un sueldo acorde a la canasta familiar, para que los compañeros también tengan un solo trabajo. Por eso mañana a las 10 de la mañana invitamos a todos los familiares, pacientes, que nos vengan a acompañar en este reclamo. Nos vamos a concentrar a las 10 de la mañana en el hospital, en la puerta del hospital. Ya tenemos las pancartas, tenemos el para hacernos oír, o sea, traemos ruido para hacernos oír, para hacer oír nuestro reclamo. Bien. Te iba a hacer otra consulta respecto de la situación, decía recién lo de los partos, ¿no? Y en algún momento hubo bastantes dificultades con los insumos de protección en general, tanto para el personal de administración, como, bueno, obviamente para los cuidados dentro del hospital. ¿En qué situación se encuentra eso hoy? No, dentro de todo bien, lo único que nos faltaría sería que esta dirección no quiere darnos el N95, viste que es el barbijo de mayor protección. Sí. Uh-huh. Tenemos barbijo quirúrgico y el tapaboca común, que es el que uno hace en la casa o es el de tela. El N95 deberían tener las enfermeras, uh-huh, todo el personal que atienda a los pacientes de los otros sectores que no sean COVID. Uh-huh. Por ejemplo, nosotros tenemos tres sectores, ¿verdad? Sí. Tenemos sector C, que es clínica, ahora es COVID. Sector B, que es maternidad pediatría, y sector A, que es todo lo que es cirugía, y ahora han puesto pacientes de clínica. Uh-huh. Y las guardias. Entonces, dan solamente para los otros sectores B, A y las guardias, si el paciente no es COVID, o sea, un barbijo quirúrgico. Nosotros creemos como trabajadores que hay que darle un N95, uh-huh, porque este barbijo quirúrgico dura alrededor de 6 horas. Claro. Y el gasto es mucho mayor, porque un N95 te dura 15 días. Un barbijo, y el otro tenés que estar cambiándolo continuamente. Vos hablás un poco de más y ya se humedeció todo. Entonces, esa es una lucha que se está dando, que no quieren dar esos barbijos quirúrgicos. Pero después el tema de la protección, camisolines, material, guantes, por el momento hay. Bien. Y la otra pregunta, mañana... Oh, perdón, sí. Y debido a la lucha que hemos dado, ¿te acordás? Sí, claro, fue uno de los reclamos. ¿Te acordás que hemos dado toda una lucha? Porque no es necesario, usen la tapaboca. Tuvimos una reunión con la dirección y nosotros, dice, porque acá lo primero que fue es proteger al ¿cómo se llama? A los trabajadores, ellos no dicen trabajadores, uh-huh, a los agentes. Yo le dije, disculpame, pero no me mientas, porque tardamos, la pandemia empezó el 23 de marzo, que empezó la cuarentena. Vos nos diste los barbijos quirúrgicos recién el 14 de mayo, casi 2 meses después. Claro. Y que no nos diste, nos tuvimos que arreglar con la lucha. Uh-huh. Así que no me mientas, ¿viste? Porque ya sabemos que vos no querías dar barbijos quirúrgicos. Y por último, Pablo, y como siempre te agradecemos enormemente estos minutos. No, el agradecido somos nosotros. ¿Cuándo está prevista la próxima reunión paritaria? Mañana es la medida de fuerza para rechazar a nivel, bueno, ustedes desde el hospital Mercante y sumar la presión junto a los otros hospitales provinciales. ¿Cuándo está prevista la reunión donde se va a definir efectivamente si se acepta o se rechaza el 7%? Mira, Dani, este tema de la reapertura de paritaria salió por la presión que hicimos las bases. Uh-huh. Porque si no, hasta el año que viene no se iban a volver a abrir. O sea, nos tiraron ese bono, ¿entendés? Y no se iba a volver a abrir. La base hizo mucha presión para que se abriera. Acá el que siempre nos termina cerrando a la baja es UPCN y Salud Pública. Mire que Salud Pública está totalmente a la par del Ministerio, sí, gobierno que gobierne, ellos están ahí al ladito, al igual que UPCN. Ojo, no digo que ATE tampoco son las carmelitas descalzas, pero sí, lo que creo es que por el momento ATE ha firmado en disconformidad. No se sabe, por ahí se sabe para la semana que viene, pero yo no creo que, si nosotros no damos realmente una lucha feroz hacia la reapertura de la paritaria y un mayor porcentaje de aumento salarial, no va a haber. Bien. Paola, como siempre... O sea, perdón, sí, plata para las ATP hay, para socorrer a las clínicas privadas que no atienden pacientes sin obra social, hay, porque viste que le pagan el 50%, sí, para salir a, ¿cómo se llama?, a rescatar a los bancos, bonistas, y todos los que son empresas privadas, sí hay, pero para los que trabajamos en el sector público parece que no. Como siempre, muchas gracias. Aquí vamos a acompañar mañana la medida de fuerza que están realizando desde el Hospital Mercante. Un abrazo enorme. Lo mismo para ustedes y para toda la población paseña. Muchas gracias, Dani. Un abrazo.